iratorriak utziz aberria, aneta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Arratsaldeon denori, Uruguaitik, Gloria, Ana, Victoria y tres amigos más que nos acompañan. Buenas tardes a todos y a todas desde Uruguay. Somos Gloria, Ana, Victoria y tres amigos más que nos acompañan. Soy tu reproductora. Bueno, nos presentamos, ¿no? Los vamos a presentar, dale. O que se presenten, que sea, solos. Mejor, que se presenten solos. Solos y solas. Kaixo, arratsaldeon. Hola, buenas tardes. Yo soy Estichu de la Brigada de Ascapena de Argentina, que bueno, hemos venido para la marcha del filtro y estamos aquí con vosotros y vosotras. Bien. Yo soy Iker, vengo de Basauri y bueno, soy como Estichu, componente de la Brigada de Ascapena de Argentina. Buenas tardes, soy Julio de Lorrio y estoy aquí pues por lo de la marcha del filtro. Bien. Y porque sos un amigo también de la gente de Uruguay, ¿no? Por supuesto. No, pues si lo único que te importa es la marcha, está. Bueno, antes de arrancar el programa, recordemos como siempre las vías de comunicación. Correo de voz 575-0042 y el email orainuskalherria@gmail.com. orainuskalherria@gmail.com. Muy bien, Clarita. Así que nos pueden escribir y nos dicen, nos dan las quejas ahí. A ver, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, como siempre vamos a hablar de la situación política. No hay muchas novedades, algunas un poco más trascendentes. Y luego de la situación de los presos y presas políticas vascos. Y después vamos a hablar de lo que fue la marcha de ayer, del 13º aniversario de los sucesos del Hospital Filtro. Entonces, como estuvimos todos presentes, vamos a hacer un poco el comentario a ver qué les pareció a los que era la primera vez que estaban, a los que no era la primera vez que estaban. Y bueno, vamos a empezar entonces dando las noticias. Dentro de lo más relevante que pasó durante la semana es que ayer se realizó una manifestación de la izquierda abertzale en Bilbo y el PNV, dijo Fernando Barrena, ya está encaminando hacia un nuevo pacto político con Madrid. Desde las escaleras del Ayuntamiento de Bilbo y frente a miles de personas, Fernando Barrena cargó ayer contra el Partido Socialista Obrero Español y el PNV. Al partido que dirige Josu Yonimas le acusó de aceptar, por intereses partidistas, el veto de Madrid a las decisiones que toma la sociedad vasca. Varias miles de personas respondieron ayer a la convocatoria de la izquierda abertzale en las calles de Bilbo, donde una multitud de ikurriñas y banderas de Nafarroa desfilaron tras la pancarta que con el lema Konponbidea gure esku, lau herrialdetarako autonomia, erabakitze eskubidea. La solución está en nuestras manos, autonomía para los cuatro territorios y el derecho a decidir. Llevaban los convocantes, una enorme enseña nacional vasca, portada por miembros de las comparsas, abría la marcha y varios metros más adelante, hasta 5 furgonetas de la Ertzaintza, hacían el seguimiento policial a la manifestación. La manifestación, que se fue engrosando a medida que se acercaba al ayuntamiento, discurrió entre lemas en favor de la ikurriña y en contra de la bandera española, que el alcalde de la capital vizcaína, Iñaki Azkuna, volvió a colocar en la balconada del consistorio, así como en demanda de democracia para Euskal Herria y en solidaridad con los presos políticos vascos. Ya frente al consistorio, tras la intervención de una Bertzolari y de la juntera electa de ANV, Arantxa Urkaegui, Fernando Barrena tomó la palabra para recordar que la clave para un esquema de resolución del conflicto pasa por decidir cómo se respeta y se hace cumplir la palabra y la decisión de este pueblo, y que el poder alcanzar un nuevo escenario político pasa por el derecho de decidir de Euskal Herria. El Maikide hizo un pormenorizado repaso a la actualidad política vasca, y antes de concluir, Barrena quiso recordar a Fernando Morroni y Roberto Facal, jóvenes uruguayos muertos hace 13 años en Montevideo por mostrar su solidaridad con tres refugiados políticos vascos que iban a ser entregados a Madrid. Sí. Bueno, y ayer también hubo una noticia que fue la más resonante, que fue un nuevo atentado. Fue el primero tras el levantamiento del alto al fuego de la organización. Es así, estalló una furgoneta bomba que explotó en la madrugada de ayer ante el cuartel de la Guardia Civil en Durango y que causó heridas leves a dos agentes, a 16 viviendas de la cárcel cuartel y han resultado muy dañadas e inhabilitadas, y también 10 vehículos que fueron destrozados. Sí, bueno, y en cuanto a las repercusiones que tuvo este atentado, no hay ninguna novedad en las reacciones de los partidos políticos, ¿no? Todos unos que condenan, otros que no condenan, o sea, la cuestión es que no avanzan, ¿no? Y Ibarrena, que le recordó a Rubalcaba, que es el ministro de Interior español, que él mismo había dado, o sea, Rubalcaba dio un no rotundo a la propuesta de ETA del desarme definitivo, o sea, que tuvieron la solución en sus manos y bueno. Y la dejaron pasar. Bien. La policía. Sí, seguimos. Sigo. La policía limpia las calles para que Sarkozy pueda sonreír y apretar manos. La policía se empleó a fondo ayer en Siburu y Donibane Lohizune para que la visita de Nicolás Sarkozy pareciera idílica y el presidente se encontrara solo con hombres a los que apretar la mano, mujeres a las que abrazar y niños a los que besar. Sin embargo, los gritos de quienes pedían respeto para Euskal Herria o de quienes demandaban una moratoria para los transgénicos se dejaron oír. Bien, cambiando un poco de noticia, del 23 de agosto nos llega que se impide que la selección vasca esté en los mundiales de pelota. ESAIT y EHPK, que bueno, primero es un grupo que está a favor de las selecciones vascas en todos los deportes, y EHPK, que es la Euskal Herriko Pilota Confederazioa, lamentan que Euskadi haya vetado Euskal Herria. ESAIT y EHPK denunciaron la no admisión de la selección de Euskal Herria en los mundiales de pelota, decisión adoptada por la Federación de Euskadi y el Consejo Mundial. La Federación ha jugado el papel que suelen desempeñar los estados francés y español, criticaron. Sí, es lamentable, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de lo que es la situación de los presos y presas políticas. O sea, las noticias de la semana no son muy abundantes porque está todo el mundo finalizando las vacaciones, que julio y agosto están todos de fiestas y eso, pero los presos y las presas políticas siempre están ahí, ¿no? Y entonces, hubo una detención esta semana. Detienen a Giuliano Cavaterra en base a declaraciones realizadas bajo tortura. El responsable en el área internacional de Batasuna para el Estado francés, Giuliano Cavaterra, fue detenido por la gendarmería francesa ayer por la mañana en Bayona. Ayer, esta noticia era del día 22. El arresto, que estaría vinculado con la detención del periodista Sebas Beduret por la Guardia Civil el pasado enero, había sido en base a declaraciones tomadas bajo tortura, porque Sebas Beduret había declarado torturas. E incluso, si mal no recuerdo, Giuliano Cavaterra había denunciado persecuciones antes del arresto. Finalmente, al día siguiente, Cavaterra queda libre y sin cargos, pese a que los medios, sobre todo en el Estado español y francés, ya lo daban como culpable de no sabemos qué, pero bueno. 19/8. Julio Villanueva, condenado por el sabotaje de Itoiz, preso tras ser detenido en Iruña. Como ocurrió antes con Iñaki García Koch e Ibai Ederra, el solidario Julio Villanueva ha ingresado en prisión para cumplir condena por el corte de cables de Itoiz de 1996. Le detuvo la policía municipal de Iruña. Dos días después de esto, amigos y solidarios con Julio Villanueva denuncian el castigo por defender la tierra. Un centenar de personas se reunió ayer, o sea el día 21, para denunciar la encarcelación de Julio Villanueva por su lucha en defensa de Amalurra, acusado de cortar cables que paralizaron las obras del pantano de Itoiz. Sí, del pantano de Itoiz habían hablado algo a Itziber y Susana, pero un día le vamos a dedicar un programa especial, porque se están muchos movimientos de tierra y todo eso a raíz de lo que fue la construcción del pantano, y sabemos que los vecinos de la zona están muy afectados, ¿no? Una obra que se hizo además para dar agua al sur de España, ¿no? Bien. Entonces, ahora Esto fue un poco, ¿no? Sí, de pero yo quería decir una cosa, hablando de los presos políticos vascos y de las presas políticas vascas, hay una bandera que es el Euskal Presoak Etxera, ¿no? Que es lo que identifica un poco a todos los movimientos que son a favor de ellos. El próximo programa, hoy no queríamos robarle tiempo a lo que fue la marcha de ayer, ¿no? Por el filtro. Pero el próximo programa vamos a traer un material que nos dejó Itziar. Itziar es miembro de Cherat, que estuvo acá, que nos estuvo acompañando los fines de semana pasados, y nos dejó sobre el significado de la bandera, el símbolo que es y lo que representa y lo que se busca con ella, ¿no? Por supuesto que recordar a los presos y presas y a los refugiados y refugiados políticos vascos. Bien, ahora sí vamos a hablar un poco de lo que fue ayer la marcha del filtro. A ver, ¿quién no había estado nunca? Estichu, ¿qué te pareció la marcha? Pues me pareció impresionante, emocionante, y por mucho que te expliquen lo que es y la gente que ha estado otras veces, yo creo que hasta que no lo ves no te puedes imaginar que tantísima gente pueda demostrar tantísima solidaridad con, no sé, con un pueblo tan aparentemente tan insignificante o tan pequeño como somos nosotros, ¿no? Sí. Como, no sé, emocionante. Sí, lo que pasa es que acá los vascos han venido desde siempre, ¿no? En este país, que somos todos descendientes de inmigrantes, y hay un alto porcentaje de gente con ascendencia vasca. Y los que no lo son, pero que también la solidaridad es algo que caracteriza al pueblo uruguayo. Bueno, y a ver, Pipas, vos que tampoco... Ya habías estado en Uruguay, pero el año pasado no pudiste estar por poquito en la marcha del filtro. ¿Qué sentiste? Sí, justo el año pasado, cuando estaba la marcha, yo estaba volando hacia Madrid. Emoción. Sí. Emoción, que a 10.000 kilómetros de casa alguien se acuerde de lo que pasa allá, es emoción. No obstante, hay una cosa que sí quería decir. El día 24 de agosto no solamente hay que recordar a los dos que cayeron aquí, por lo que cayeron, sino hay que tener un poco de memoria histórica también. El 24 de agosto es el 70 aniversario de la primera traición del PNV. Era la guerra contra Franco. El PNV llegó a un acuerdo con el ejército fascista italiano, con un general italiano, para rendir el ejército vasco y que dejaría de luchar en favor de la República Española. Los líderes escaparon y los soldados se quedaron. Hay que recordar un poquito lo que es la trayectoria del PNV. Sí, de la historia del pueblo vasco. Bien, allá... Y acá sí hay uno que repite, ¿no? Sí, Iker. A ver, vos. No, yo la verdad que... Yo repito, el año pasado también estuve por acá y la sensación sigue siendo la misma. Los pelos de punta y oyendo hablar a Norma, a toda la gente que subió ayer al escenario a hablar, pues la verdad que muy, muy, muy emocionante. Sí, bueno. Sí, Norma es un ejemplo de dignidad, ¿no? La tuvimos acá el programa pasado y la verdad que digo que es increíble esa mujer. Creo que muchos tendríamos que aprender mucho de Norma, cómo sigue adelante en la lucha y cómo la lucha en el día a día también. Bueno, decíamos que ayer Fernando Barrena, durante la Mani en Bilbo, había dedicado unas palabras y bueno, supe también por la gente que estuvo allá que el mensaje concluía con es que ricasco Uruguay, ¿no? Y bueno, quería transmitirlo también para que todos supieran que terminó con esas palabras. Y también recibieron ayer acá en la radio un mensaje de Sarlo, que respecto a la marcha del filtro, mandó un humilde homenaje a los dos combatientes de la democracia y víctimas del fascismo. Hasta siempre compañeros, en recuerdo a Roberto Facal y Fernando Morroni. Eran las palabras que nos mandaba Sarlo. Sarlo desde Iparralde, ¿no? Escribía. Un gran saludo, un gran abrazo a Sarlo, ¿no? Mucho Andy Bat para él y toda su familia. Un gran amigo. Y bueno, y junto con esto acompañaba también la música de Laurescu, que acompañó lo que fue la presentación que hacíamos la semana pasada también, ¿no? Del filtro. Yo quería preguntarle, a ver, a los brigadistas argentinos, ¿no? Estábamos charlando con Ana antes de entrar al programa. ¿Y qué pasa? Cuando los brigadistas uruguayos, o sea, los que vienen para Uruguay, el movimiento, todo el trabajo que vienen haciendo, más que nada gira en torno al 24 de agosto, ¿no? Porque es como, bueno, un punto de inflexión donde se concentra y se ve más. Entonces, en Argentina, ¿no? Para bueno, si bien es una transmisión de una cultura hacia otra y aprender de esta otra, pero bueno, ¿cómo se configura más? ¿Se entiende? ¿En torno a qué? Está... Claro, más concretamente. Bueno, el objetivo de la Brigada Argentina es, por un lado, transmitir la realidad sociopolítica que se vive en Euskal Herria y, bueno, por otro lado, hacer contactos con diferentes organizaciones del campo popular argentino y, por otro lado, también pues conocer experiencias de argentinas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el caso de las fábricas recuperadas, que me parece que es una cosa única en el mundo o en muy pocos casos que se da. Que los obreros tomen... Acá también se ha dado algunos casos. Bien. Perdón. Estábamos peleando de los argentinos, ¿no? Bueno, pero la verdad que es una experiencia que los obreros tomen la fábrica y la pongan en marcha. Es que ver que es posible ese tipo de experiencias. Y bueno, nada más. El balance es positivo, entonces. Por supuesto, sí, el balance que hacemos de Argentina, sí, nos han acogido con los brazos abiertos, como siempre, y el trabajo está hecho, está realizado. Y hablábamos un poco, ¿no? Que a veces uno se encuentra con gente que cuando le hablan de los vascos está acostumbrado a escuchar otro discurso, ¿no? Que vienen a contar que todo está lindo, que sí. Es la Euskadilandia un poco. ¿Qué caras ponían? A ver, contanos un poco que la experiencia que ustedes vivieron con respecto a eso. Bueno, en casos que en algunos centros, centros vascos, pues se nos, de alguna forma se nos prohíbe hablar de política. Claro, nosotros nos quedamos un poco asombrados, ¿no? Pues venimos, nuestra labor es hacer política y no podemos hablar de política. No podemos hablar de política en Argentina. ¿Quién nos lo dice a nosotros que no podemos hablar en...? Entonces son cosas que son bastante curiosas, claro. Luego vienen representantes institucionales aquí al Uruguay o a la Argentina y pueden echar su discurso tan tranquilamente. O sea, solo hay un discurso y un único discurso. Eso, la verdad, que suena a fascismo, ¿no? Claro. Claro. Pero lo que pasa es que también comentamos eso y es algo en lo que siempre hay que hacer hincapié. Cada vez que llegan representantes institucionales, como no tenemos una institución de toda Euskal Herria, excepto Udalbiltza, pero entonces como que los representantes institucionales que llegan acá son simplemente de algunos de los territorios. Entonces, cuando uno escucha el presidente vasco, entonces piensan, si los vascos tienen presidente, ¿qué es lo que están buscando? Pero no es presidente vasco, es presidente de la comunidad autónoma vasca, que son solo 3 de los 7 territorios. O sea, como que hay que estar continuamente remarcando eso en la gente que está escuchando el discurso para que sepa que nos estamos refiriendo a una solo partecita. A una partecita de lo que es toda Euskal Herria, ¿no? Sí, aparte a la gestión de ciertas cosas, ¿no? No estamos hablando de que tenemos derecho a llevar a cabo todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? No tenemos derecho a decidir, eso es mentira. Tenemos algo de autonomía en salud, algo de autonomía en sanidad y bueno, y para gestionar los negocios de los que están en el poder. Claro. Esa es la autonomía que tenemos. Al final ahí se queda todo, no va más allá. Bien. Ahora, está Julio acá, que nosotros le decimos Pipas, ¿no? Que es un gran amigo, y sabemos que él es del Orrio. Y en el Orrio, adivinen quién ganó. ¿Quién ganó en el Orrio? Adivinen quién ganó en el Orrio. En la izquierda Berchale. Por supuesto. A Acción Nacionalista Vasca. La izquierda Berchale. En las últimas elecciones. Y teníamos, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con Itziar, que es electa por Acción Nacionalista Vasca, sí, en el Goibar. Pero en el Goibar estaba ilegalizada la lista. Entonces Itziar estaba electa, pero no puede asumir su cargo, que le pertenece, porque el pueblo la votó, ¿no? Pero el Estado español no la deja asumir. Y en cambio, en el Orrio sí, los electos de Acción Nacionalista Vasca no solo pudieron asumir, sino que además el alcalde es de Acción Nacionalista Vasca. Pues, a ver, Pipas, contanos cómo se vivió todo eso, ¿no? Porque... Pues con mucha emoción, y además porque no es la primera vez, la segunda vez. Y con el ejemplo que has puesto de Itziar, da la casualidad que el alcalde que el pueblo ha elegido, Por cierto, nunca ningún partido en Elorrio ha conseguido tantos votos. Fue alcalde hace 8 años, por Izquierda Abertzale también. En las elecciones intermedias fue ilegalizado. Es una cosa para ver la cosa ilógica que es la ley de partidos. Fue alcalde, luego fue un peligroso terrorista y ahora es un bendito ciudadano. Es un señor que no tiene ningún juicio, no está condenado por nada, no tiene abierto ningún proceso. Que nos expliquen a ver por qué. Es el manejo político que hacen, claro, los poderosos. Pero luego lo curioso del caso es que en pueblos o en ciudades, por ejemplo, como Ondarroa, donde la lista de Izquierda Abertzale ha sido ilegalizada, resulta que van los ciudadanos y a esa lista ilegalizada le votan más ciudadanos que a todos los demás partidos juntos. Claro. Ahora nos vienen es a que decir... por eso está ilegalizada, ¿no? Si no, ¿cómo ganan los otros? Claro, ¿cómo ganan? Sí, claro. Si no, no es un juego limpio, Pipas. Claro, pero es que luego hablan de democracia. Yo cuando era estudiante me decían que la democracia es un ciudadano, un voto, y el pueblo decide. Que una dictadura es un gobierno en contra de la voluntad del pueblo. Entonces, la gestora municipal que se quiera en Ondarroa, que está en contra de la voluntad del pueblo, sería... democracia. Ahora como la de Franco. Democracia franquista. Claro. Y bueno, vos ves cómo es, Pipas. En este mundo tan globalizado, las cosas que... cómo han cambiado, ¿no? La democracia, sí, a mí me enseñaban que era otra cosa también, la democracia, pero... Claro. En realidad es... Yo creo que es otra cosa, ¿no? Y tiene que ser otra cosa. Lo que pasa es que, como todo, prostituyen hasta su propio diccionario, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando se van creando leyes y medidas de excepción en contra de un pueblo, suelen suceder estas contradicciones, estas cosas. Entonces, ellos mismos... Claro, las quieren tapar, ¿no? Las quieren tapar, pero... También con la globalización de los medios, con internet, con todas estas comunicaciones que antes no existían, ahora es mucho más fácil enterarse de estas injusticias que pasan. El tema es hacer algo para que las cosas cambien, ¿no? Uh-huh. Y bastante que se están haciendo. Bueno, nos acaban de decir que vamos a tener 30 minutos más, o sea que vamos a poder seguir hablando tranquilamente de los temas de Euskal Herria. Y entonces, ¿qué les parece si hacemos una... pasamos al tema musical que teníamos para hoy, que a Victoria le encanta que yo le llame tema musical? ¿Cómo le decís vos, Victoria? Canción. Vamos a escuchar una canción. Bueno, el tema musical es de ayer de noche. Vamos a escuchar una canción. Entonces, que se llama Ama de Euskal Herria y la canta Angie Duhalde. A ver, Fefe. Delikatua baitut egungo zuieta, hasi aintzin egin dut zonbait gogoeta, gure arteko asko eleentzuneta, euskalduna gertzea ez baita josteta. Badakit asko zere nukela hobea, ne hori ezagertu ene dolorea, odolaren mintzua eduki gordea, badakit hori baina ezin dut ordea. Ma Euskal Herriaz naiz nahi gabetua, ztera doa lakotz betikoz mundua, bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure bekatua. Lehen txartu zizauzun ez bat azorrotza, zure txen nagusi jartzean arrotza, alere ez zizauzun gelditu bihotza, etxekoen eskutik duzu eriotza. Z zure lekua hartu duen andereak, gurekin behar ditu pairatu bereak. Amaizunaren dako ez daizke hobeak, ama ukatu duten aurroak abeak. Manxal herriaz naiz nahi gabetua, zera du balakotz betikoz mundua, bere seme alabez abandonatua, norbarka dezake gure bekatua. Baritaike semeok noiz baitoroitzea, ama zuganik izan dugula sortzea, du aurrek bilaturik zure ehorztea, jasan behar dugu gaztigu dorpea. Ilo bihuntan noiz bait norbait bala bila, zure izaitearen errestuen bila, lurpetik entzunen du deia darbi pila, hemen da ama bat bere aurrekida. Maim xalerriaz naiz nahi gabetua, zera dobalakotz betikoz mundua, bere seme alabez abandonatua, nor barka dezake gure egatua. Maim xalerriaz naiz nahi gabetua, zera dobalakotz betikoz mundua, bere seme alabez abandonatua, non barka dezake gure bekatua. Bueno, entonces este era Angie Duhalde con el tema Ama Euskal Herria, ¿no? Madre Euskal Herria, y nos van a contar ahora un poquito, a ver, Iker, ¿qué es lo que nos decía Angie Duhalde? Bueno, es una canción dirigida a nuestra madre Euskal Herria, como lo dice, bien dice el título. Entonces, un poco la traducción o lo, de lo que va la canción es un país donde hay diferentes lenguas. Algunos son de derechas, otros de izquierda, pero la decisión está entre los euskaldunes. Nos hemos olvidado del cariño hacia la tierra vasca, y ello ha deshecho nuestra unidad. En todos nosotros se oye el eco de la guerra. Esto es lo que le quita la vida a nuestra madre tierra, Euskal Herria. Una espada extranjera fue clavada en tu tierra, pero eso no hace parar tu corazón. En realidad, tu muerte está dentro de tu propia casa. Si alguien alguna vez pasa por tu tumba en busca de restos de ti, oirá desde debajo de la tierra un grito. Aquí está una madre con sus hijos muertos. Ajá. Qué lindo, ¿eh? Sí, qué bueno. Buen mensaje. Y bueno, y ahora vamos a, como nos dieron media hora más, podemos ir a una tanda y después volvemos y seguimos hablando de la realidad de Euskal Herria, ¿no? Uh-huh.